Jueves de la séptima semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos 41 al 49. En aquel tiempo Jesús dijo: les aseguro que no quedará sin recompensa el que les dé de beber un vaso de agua, por el hecho de que ustedes pertenecen a Cristo. Si alguien llegara a escandalizar a uno de estos pequeños que creen en mí, sería preferible para él que le ataran al cuello una piedra de moler y lo arrojaran al mar. Si tu mano es para ti ocasión de pecado, córtala, porque más te vale entrar en la vida manco que ir con tus dos manos a la gehenna, al fuego inextinguible. Y si tu pie es para ti ocasión de pecado, córtalo, porque más te vale entrar lisiado en la vida que ser arrojado con tus dos pies a la gehenna. Y si tu ojo es para ti ocasión de pecado, arráncalo, porque más te vale entrar con un solo ojo en el reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos a la gehenna, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga, porque cada uno será salado por el fuego. La sal es una cosa excelente, pero si se vuelve insípida, ¿con qué la volverán a salar? Que haya sal en ustedes mismos y vivan en paz unos con otros. Palabra del Señor. Usa Jesús hoy expresiones muy fuertes que tienen que ver con la mutilación para enseñar una gran verdad espiritual, una gran verdad en materia de fe. Cuando el Señor dice que es mejor arrancarse un miembro del cuerpo o cortarlo, con el cual pecamos, y eso es mejor hacerlo porque de esa manera evitamos pecar con el miembro y en consecuencia evitamos ir a la gehenna, como dice Jesús. La gehenna es una expresión que hace alusión al infierno. La gehenna era un barrio en la periferia de Jerusalén, en el cual era muy común que se realizaran quema de basura. Y además también era un lugar en el cual antiguamente se habían realizado algunos sacrificios humanos. Con lo cual Cristo, con esta imagen muy conocida para los judíos de su época, está hablándonos de una realidad muy terrible, que es el fuego del infierno. O sea, el tormento sin fin. Eso es el infierno. Tormento físico y tormento espiritual. Intenso y sin fin. Es una cosa imposible imaginarse, al igual que el cielo, es algo imposible que lo podamos imaginar, por el hecho de que ambos son eternos, o sea, no tienen fin. Y nosotros, en cambio, somos en la tierra seres que pensamos en categorías de tiempo. No podemos entender a fondo todavía lo que es la eternidad porque no la conocemos. Pero bueno, si ya cualquier dolor, molestia física, psicológica, moral, en la conciencia, nos causa a veces un gran dolor, imaginemos lo que ha de ser el infierno, un dolor más intenso aún y, para colmo, sin final. Bueno, Cristo dice que la manera de evitarnos el infierno y ganar la vida eterna es luchando seriamente contra el pecado. En esas expresiones, arrancarse el ojo cuando este es ocasión de pecado, cortarse la pierna cuando esta es ocasión de pecado, o la mano, lo mismo. Evidentemente, Cristo no quiere decir que uno deba amputarse los miembros, porque en realidad el problema no son los miembros con los cuales pecamos, sino el problema es el corazón, es la intención, es la voluntad, y es ahí donde hay que trabajar y es ahí donde debemos explorar y corregir y mortificar los pensamientos, las intenciones, los deseos, el corazón, lo que podríamos llamar el corazón, porque es del corazón del hombre, como dirá Jesús en otro evangelio, de donde proceden todas las malas acciones, todos los pecados. Pero bueno, con esa expresión que hace alusión al corte, a la amputación, Jesús quiere decirnos que el pecado es una cosa muy seria y que hay que cortar con él, aunque duela, como podría doler el corte de un miembro del cuerpo. Bueno, también duele cuando uno empieza a cortar con aquellas ocasiones próximas de pecado, es decir, ocasiones, circunstancias, contextos, elementos, personas también, que casi con seguridad me llevarán a pecar. Son ocasiones que fuertemente me inducen a apartarme de Dios, a perder la fe, a perder la vida de la gracia. Y esto, bueno, implica de parte de nosotros, si es que valoramos la vida de la gracia, un corte. Si, por ejemplo, recurrir a un lugar, ir a tal o cual lugar, me lleva a mí a pecar, me enfrío en la vida espiritual, se enfría mi fe, y es algo que realmente no puedo controlarlo, manejarlo, me arrastra, entonces debo cortar con ese lugar, con ese ambiente. Lo mismo podríamos decir con respecto a, no sé, determinado trabajo en el cual me veo muy presionado y empujado para hacer el mal, para mentir, o para ser cómplice del mal, o para robar, o para generar injusticia. Bueno, también por cuidar la vida espiritual, la vida de la gracia, si es que yo realmente no puedo manejar esa situación, debo priorizar la comunión con Dios, la gracia. O con respecto a una persona, si estar con una persona realmente hace que yo, bien, pierda la gracia de Dios, pierda la fe, entonces debo cortar con esa persona, aunque sea un amigo de la infancia o del colegio, pero que quizás no me ayuda a crecer en la fe, aunque sea un novio, una novia, que podrá ser una persona muy querida para mí, pero si no me ayuda, o peor aún, si me arrastra en sentido contrario, bueno, hay que establecer prioridades en la vida. Lo ideal, por supuesto, es que uno logre ser fuerte y aún más uno ayude a convertir a la otra persona. Pero eso no siempre ocurre, hay que ser realistas, hay que ser sinceros también con uno mismo, eso no siempre ocurre. Y bueno, En ese realismo admitimos que es necesario el corte. Todo eso es doloroso, ciertamente. Pero es un dolor que luego trae paz, que luego trae alegría espiritual, que luego trae la Pascua. Es la cruz de Cristo. Ese corte es la cruz de Cristo en nuestra vida. Es nuestro calvario que tiempo después traerá para cada uno de nosotros la alegría de la resurrección, el hombre nuevo. Pero para eso hay que cortar, como dice hoy Jesús en el Evangelio. Aunque eso nos cueste mucho, aunque eso nos haga llorar, vamos a extrañar, porque cuando uno empieza a cortar situaciones, ocasiones próximas de pecado, o con determinadas personas que nos hacen mal, luego viene ese momento en el cual extrañamos ese placer que nos generaba. El momento de la abstinencia. Pero bueno, todo eso es penitencia, es mortificación, que tiene como fin, repito, la Pascua, ¿no? La resurrección en cada uno de nosotros. Ciertamente no será esa la única solución. La solución más profunda, más de fondo, el trabajo más espiritual, tenemos que hacerlo interiormente. Porque de poco servirá que yo corte exteriormente con cosas o cuestiones o personas si no cambio yo en mi corazón. Si no cambio interiormente. Pero también es verdad que esos cortes podrán ser el inicio de nuevos hábitos en orden a reformar el corazón, la mente, la voluntad. Con lo cual, esos cortes son necesarios y son importantes. No es lo único, pero son el inicio de nuevos hábitos en nuestra vida espiritual. Bueno, hay que pedir al Señor esta gracia entonces, la de priorizar la vida de la gracia, es decir, priorizarlo a Él, aunque por eso tengamos que sufrir algún tipo de dolor. Ese fuego del cual hoy habla el Evangelio al final, cuando Jesús dice que cada uno será salado por el fuego, una interpretación dice que como la ofrenda antiguamente en el Antiguo Testamento era ofrecida al altar, según había una ley, una prescripción que aparece en el libro del Levítico, y esa ofrenda ofrecida al altar era sazonada en la sal. Bueno, la ofrenda es Cristo, el Cordero de Dios, que se ofrece al Padre por nosotros. Y nosotros somos la sal que sazona esa ofrenda, que acompaña esa ofrenda, que va junto con Cristo y que pasa por el fuego, es decir, por el dolor, por el martirio, el dolor de Cristo que es también el nuestro, el martirio de Cristo que es también el nuestro. Pidamos al Señor esta gracia entonces, para poder ser, como dice también hoy el Evangelio al final, una sal sabrosa, una sal que sale, porque no hay cosa más fea que una sal que no sala. La sal que no sala no sirve de nada. Y en términos evangélicos, la sal que no sala es el cristiano que no le da prioridad a la vida de la gracia, el cristiano que no corta con ocasiones próximas de pecado, el cristiano que relativiza el mal, el cristiano o el católico que quiere a Jesús, pero también quiere los placeres mundanos y no termina de decidirse. Quiere conciliar lo inconciliable. Esa es la sal que no sala. Una sal sin sodio. Una sal light. Hoy día hay muchos productos light. Dulces sin azúcares. Sal sin sodio. Gaseosa sin gas. Café sin cafeína. Manteca sin grasa. Y bueno, podríamos agregar también cristianos sin cruz, es decir, sin esta capacidad de mortificación o de corte con cosas que nos apartan de Dios. Bueno, el Señor nos libre de todo esto, se lo pedimos en este día, nos dé la gracia para priorizar la vida de la gracia, priorizarlo a Él. Aunque por eso debamos sufrir el fuego de la purificación. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.